vivir, paralizada sin temor, ¿cómo iba a resistir? Tantas noches sin dormir, pensando en daños que sufrí, aprendí a desenvolverme solo así.